Ya, entonces esta es la clase de la Sociedad Teosófica y el Servicio de la Humanidad. Vamos a hablar un poquito de, más bien de lo que es el trabajo, de lo que es la Sociedad Teosófica y su trabajo más bien, ¿eh? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué se trata? Vamos a reflexionar en torno de ese tema, para que ustedes tengan, se hagan una idea, que esto no es fácil de entender, ¿eh? De comprender. Las personas que quieran ingresar a la sociedad, esta clase es muy... Sí, esta clase es muy interesante porque uno, si quiere entrar a la sociedad, uno debe preguntarse por qué quiero entrar a la sociedad. ¿Para qué me va a servir o para qué yo voy a servir a la sociedad teosófica? Y esto tiene mucho que ver con eso, con lo que nos motiva a entrar a esta institución. ¿Parto bien? La sociedad no se fundó, bueno, voy a partir primero con lo que no es, no es. La sociedad no se fundó como un movimiento para enseñar a las personas ser buenas en un sentido convencional solamente. Esto es, no robar, no matar, no mentir o no perpetuar los dolorosos actos que desafortunadamente prevalecen en nuestros días. Bueno, eso es por si... Bueno, si nosotros tenemos una imagen de la sociedad teosófica, quizá puede ser una imagen altruista, ¿cierto? Pero, bueno, efectivamente, claro, nosotros estamos identificados con lo que es no robar, con lo que es, o sea, la moral en el sentido general, ¿cierto? Pero el sentido de la sociedad es mucho más profundo que eso. Eso que iremos, si quiere llegar un poco con esto, ¿no? Exactamente, o sea, también obviamente que podría abarcar esto, no, obviamente, claro. La ética, el buen comportamiento... Pero va más lejos todavía la sociedad, en su objetivo, en su principio, que este aspecto que es bueno, sin duda, pero todavía es más profundo, los principios que la sociedad o los objetivos institucionales van más allá que este aspecto, que son naturalmente que es positivo. Estos son como aspectos que son el asociado, generalmente cualquier persona... Practica, digamos. Claro, o sea, como nosotros que conocemos nuestra familia, nos roban, nos matan, digamos. Bueno, mentir quizás más, es más, porque tiene muchos variantes, muchos matices, digamos. Claro. Pero generalmente se trata, digamos. Pero. Claro, pero va mucho más, bueno, ¿sigo? ¿No? Sí. ¿La leo yo? Sí. La sociedad tampoco se fundó para ser una escuela de cultismo. Una de las cartas de los maestros lo expresa muy claramente. Dice, mejor será que perezca la sociedad teosófica con sus dos desventurados fundadores, que Olko y Blavatsky, que nosotros permitir que ésta se convierta en nada mejor que una academia de magia o un salón de cultismo. ¿Ya? Estas son palabras golpeantes y retumbantes. Bueno, también hay que tenerlo súper claro, ¿cierto? Sí. Porque como se relaciona la sociedad con lo que es el ocultismo, y nosotros buscamos en Google ocultismo y vamos a encontrar un montón de cosas que quizás, por ejemplo, no sé, bueno, nos podemos imaginar cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la magia, ¿cierto? Claro. Que cosas, cuando uno piensa, por ejemplo, en un mago, algo que es entretenido, ¿cierto? Como que a la persona le gusta esa idea. Sí. Todos que cuando niños queríamos ser un mago, queríamos, o ser Gandalf, qué sé yo. Pero eso, la personalidad es lo que gusta eso. Y no se trata de eso. Claro, muy... En este tipo de digamos... ambientes de corte espiritual, de pseudo esotérico, hay mucho de esto, prácticas, fenómenos, muchas mancias, muchas artes de adivinación, o prácticas psíquicas, vamos logrando algunos poderes. Mucha gente busca esto. Canalizaciones, mediumnidad, mucha gente se orienta en esa dirección de buscar de alguna manera una ventaja, digamos, con relación a las demás personas. y estas cosas son como los cazabobos, digamos, caen ahí y cuesta mucho salir de eso. Claro. Entre paréntesis, es muy fácil, basta con desarrollar quizás alguna facultad, digamos, alguna facultad psíquica o cualquier cosa de ese tipo, para al tiro pensar, separarse, digamos, del resto y creerse, digamos, algo diferente o algo que es superior y claramente algo que nos está separando, digamos, del núcleo de la humanidad, digamos, que eso es lo que justamente no queremos hacer. Y hay factores complejos, porque normalmente el yo personal quiere más poder, que es lo que veníamos hablando más en la reflexión de Krishnamurti. Normalmente el yo personal quiere poder de distintas formas, y algunas personas se van por este camino, y la sociedad no es para esas personas, la sociedad no nos sirve a esas personas. Usted quiere otra institución, pero esta no, porque nosotros no, la sociedad no se fundó para eso, digamos, para otorgar poderes psíquicos. De hecho, está prohibido eso en las ramas, en la logia, donde los grupos de estudio de la sociedad donde nosotros nos reunimos, no se puede practicar eso, está prohibido. Entonces no, como volvemos a lo mismo, autoconocimiento, no acentuar el yo, búsqueda de poder, búsqueda de ventaja, digamos. Ocultismo, el ocultismo real es algo que está fuera de nuestro alcance, evolutivamente todavía. Pero básicamente el ocultismo como principio es la renuncia de sí mismo, o sea, es todo lo contrario de lo que uno cree. Uh-huh. Pero la sociedad teosófica no es un soporte para los poderes, para la búsqueda de ese tipo de cosas. Tampoco la sociedad tiene como finalidad convertirse en un centro para satisfacer la curiosidad intelectual o para proporcionar un foro de entretenernos cuando estemos aburridos para discutir diversos temas intelectuales. Tampoco un club social. Chuta. No es una academia, es filosofía. Tampoco. Porque también puede haber alguien que... Y indudablemente, ¿no?, uno también le gusta venir a la sociedad, pues le gusta conversar, claro, cosas interesantes, claro. No estamos libres, tampoco. No, tampoco estamos libres. Puede pensar porque hay temas que de filosofía que estudian, que a lo mejor la gente puede caer en pensar. Y puedes caer en la academia, claro. Puedes caer en... Es muy fácil caer en lo académico, porque la sociedad teosófica tiene cientos de libros. Y aquí uno se mete en un bosque de conocimiento. La sociedad teosófica, aquí nosotros sobra el conocimiento, sobra aquí. Es tenemos desde los 6 tomos de la señora Blavatsky, la doctrina secreta, y ya con eso puro tenemos para rato. De Krishnamurti tenemos libro de Krishnamurti tenemos mucho. Del señor Taimi, de Anivés Anzola tiene una biblioteca. A nivel más de 50, creo que escribió. Ella sola ya, el señor Taimi, que me gusta mucho a mí, tiene varios libros que son así y complejos. Y hay que ningún libro de teosofía, ustedes saben que los libros de teosofía no se pueden leer, se tienen que estudiar. Qué diferente. Porque usted, uno lee, es como mismo que en la muerte, uno lo lee y no entiende nada, no se entiende porque son estados de conciencia superiores. ¿Cuánto nos demoramos acá en estudiar un libro? Claro. En una frase hay toda una doctrina. Nos quedamos, pero... Entonces la teosofía no se puede leer. Sí. O sea, hay que estudiarla, ¿no? No queda otra. Entonces cuando las personas leen teosofía dicen, no entiendo nada. No, pues si esto es una novela. O esa que se cree que entendió todo a la primera. A la primera. También suele pasar. No, la teosofía no es para curiosidad intelectual. No es academia, porque aparte que la academia es que yo soy versado en una cosa, pero no afecto mi vida. No sigo igual, ¿no? Llego a la casa y tengo los mismos problemas. Tiene que ser tiene que hacerse práctico. Claro, tiene que hacer algo. Si no, algo que está, un conocimiento que está, claro, como puede hacerse que está muerto, está en el, claro, libro, está. Lo que es estático, digamos, no es vida, digamos, la vida es movimiento. Exactamente. Y para que hacer este conocimiento un movimiento, hay que hacerlo práctico en nuestra vida. Hay que explicarlo. Todos nosotros, los que somos miembros de la sociedad, tenemos la responsabilidad institucional de no convertir a la sociedad filosófica en una academia de filosofía, de mantener viva la llama del autoconocimiento, de la espiritualidad real. Todos tenemos la responsabilidad, del presidente hasta el último miembro que entró, de mantener esta institución en la senda de la verdad. No hay religión más elevada que la verdad. No es la senda de la academia, de la academia de filosofía. ¿Se fijan? Buscadores de la verdad. Entonces este punto es muy importante, porque siempre nosotros podemos caer en esto. Estamos al borde de caer en la, ¡oye, qué interesante esto! ¿Te digo una cosa? Claro, sí. Qué interesante. Y todo es interesante, ¿no? Y es interesante. Sumamente interesante. No, pero la institución tiene que mantener un fuego. Y no podemos quedarnos ahí. Un fuego interno de la espiritualidad, de la, de querer aprender realmente, de profundizar, de querer aprender, de salir del campo de lo superficial, de ir, vamos al fondo de estas cosas. Ese afán interno, un verdadero filósofo que ama la verdad, que busca la verdad, no está tranquilo. ¿O está tranquilo? No está tranquilo. Él arde por cuestionar, por encontrar algo, llegar a algo concreto, algo real. ¿No es cierto? Un filósofo ama la verdad, no lo que ahora es la filosofía, ahora no, que es una causa, un entretenimiento lógico, conceptual, no. Arde en sí mismo por ansias por llegar a algo verdadero, algo real. No una curiosidad intelectual. Claro, muchas veces en una discusión filosófica puede ser cuál argumento más sólido, digamos. Claro. ¿Cuál argumento es este? Yo tengo este argumento, yo puedo ser un argumento aún más sólido. Pero eso, o sea, lo más sólido no me está acercando a la verdad, digamos. Simplemente está dejando satisfecha la mente, ¿no? Exactamente. Que la mente está tranquila, ya se quedó conforme con ese, claro, con ese razonamiento, entonces ya me quedo ahí, digamos. Esto cuando la gente se junta a discutir temas filosóficos, se da mucho esto. Y uno le quiere ganar al otro, y quiere convencer al otro. Pasan muchos grupos de instituciones. Eso, el puro yo personal, ¿no? Porque puede haber alguien que no entienda nada de teosofía teórica o académica, pero tiene el clarísimo lo que es la ética. Digamos un argumento. Digamos lo que. Y vive su vida de una forma más bien orientada que el otro que tiene todos los conocimientos habidos y por haber. Así que esto Y nosotros, como hablamos de la simpleza, esto es complejizar la mente. Cada idea es una conversación más compleja, más rebuscada, más. Entonces es como todo lo contrario, es ir simplificando, sí, es despejando el camino, digamos, sí, en vez de irlo tapando con otras cosas. Fue fundada con la Sociedad Teosófica fue fundada con el elevado propósito de promover la regeneración espiritual del hombre. Pero entonces tenemos que comprender lo que significa esa regeneración y cómo se logra. Lo que hablamos de regeneración es lo que estábamos conversando adelante, del autoconocimiento, de la transformación de nuestra conciencia, la disolución de los condicionamientos. Eso es el cambio interno. Claro, y es que tiene claro que todo lo que somos nosotros lo podemos transformar conscientemente. O sea, podemos transformar nuestro cuerpo físico, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Todo eso lo vamos transformando, digamos. Pues eso es regeneración. Nosotros mismos tenemos la facultad de transformarnos nosotros mismos. Y también el concepto de que uno muere y nace. En la vida espiritual real, uno está muriendo y está naciendo. Se está regenerando. Digamos. Por eso que no sé, una persona espiritual tiene que mantener el brillo de sus ojos, por decirlo de alguna manera. Está muriendo y naciendo, está floreciendo internamente. Tiene que mantener ese brillo, esa... No sé si me entiendes, yo creo que me captas lo que quiero decir. Se está regenerando. Son comunicaciones internas. Claro. ¿No? Está floreciendo dentro del campo de lo espiritual. Nunca deja de florecer, pues. Se está regenerando. Mm. En cambio, en contraposición a lo conocido, ¿cierto? Siempre lo mismo. Eso es lo conocido. Se repite, se repite, se repite. El primer objetivo de la sociedad teosófica es la fraternidad universal de la humanidad, el cual fue presentado varios años después de la existencia de la sociedad teosófica, a insistencia de los adeptos, como una necesidad básica para promover la elevada aspiración que constituye la radical transformación de la humanidad, de su naturaleza completa, de su modo de conducta y su futuro. Bueno, esto es más o menos lo que estamos conversando, o sea, la evolución de la naturaleza, de la ley de la naturaleza conduce a un estado de integración, a la unidad de la vida. Y el plan divino, lo que se acuerdan ustedes, no sé si estuvieron, plantea que nosotros vamos en ese objetivo, o sea, vamos en el objetivo, la naturaleza va en el objetivo de alcanzar un estado de superior de conciencia donde se integra uno con la totalidad. Es para llegar a ese estado hay que regenerarse internamente, hay que autotransformarse, ¿no? Y ese es el objetivo de la sociedad. Claro, cualquier libro que leamos, o cualquier práctica que hagamos, o cualquier pensamiento, todo lo que implica, tiene que llevar sí o sí a la fraternidad, a la integración de la humanidad, digamos. Si nosotros seguimos una filosofía, un pensamiento, o cualquier escuela, o algún libro en particular que vemos que nos separa del resto, digamos, eso no es teosofía, digamos. No tiene que ir con los objetivos de la sociedad. Entonces, uno siempre tiene que estar preguntándose si lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy estudiando en este momento, si el libro que me interesa, me está realmente integrando a la humanidad, o me está separando. O me está separando. O sea, uno puede leer el mismo libro, puede tener diferente, digamos, lo que me llevó a leer ese libro puede ser diferente. La motivación. Y esta motivación tiene que ser siempre la fraternidad. La palabra teosofía, contenida en el mismo nombre de la sociedad, nos indica el carácter del trabajo que debemos realizar. Ahí vamos a empezar a indagar lo que significa la palabra teosofía. La palabra teosofía significa literalmente sabiduría divina. ¿Pero qué es lo divino? Bueno, aquí hablamos de la actitud teosófica, el servicio. Dice, entonces, ¿qué es sabiduría? Que por supuesto esté más dentro de nuestra comprensión. Tenemos que comprender que sabiduría no es conocimiento. No importa cuán recóndito sea el tema que abarque. Nada puede estar más recóndito que las partículas elementales de las cuales la ciencia habla actualmente, que han aparecido en gran variedad en los últimos años. Uno puede tener un gran conocimiento sobre estas o sobre cualquier otro asunto que esté más allá de la comprensión de la generalidad de las personas. Nosotros podemos poseer un conocimiento muy detallado de las rondas y las cadenas. Esos son como los esquemas evolutivos del sistema. De los globos que constituyen el ciclo de la vida humana y subhumana. Pero nada de esto confiere sabiduría a una persona. Aquí nosotros vamos perfilando lo que es el trabajo de la sociedad, que va en el despertar, ¿no es cierto?, de una inteligencia en nosotros, una inteligencia superior, una inteligencia, una comprensión de nuestra vida, de la naturaleza, de sus leyes, y eso es lo que la sociedad teosófica quiere promover, de la comprensión de las leyes de la naturaleza, de la comprensión del plan divino, la comprensión de nosotros mismos y cómo nosotros trabajar internamente, pero no, como dice ahí, hacernos eruditos en cosas intrincadas y difíciles. No es el objetivo de la... Acumular mucho conocimiento. O acumular conocimiento. La sociedad trabaja en orientación hacia la verdad, hacia la sabiduría. Claro, aquí lo importante es no confundir sabiduría con conocimiento. Entonces estamos hablando de que teosofía es sabiduría divina. El conocimiento tiene que ver con la mente, digamos. Con lo que puede acumular la mente, la memoria, etcétera. Pero sabiduría va más allá de eso. Ahora, ¿el conocimiento puede a lo mejor orientar a la sabiduría? Sí. Pero depende de uno. Depende de su forma de vivir, depende de su autoconocimiento, del trabajo interior. El conocimiento es como una puerta que uno puede cruzar. Pero el conocimiento por sí mismo no lo va a hacer. Eso es lo que... Porque nosotros tenemos conocimiento. La sociedad teosófica tiene conocimiento y difunde su conocimiento. Vamos a decir que en el mundo hay mucha gente con mucho conocimiento, mucho científico. De hecho, sí hay. Pero sabiduría no hay tanto. Yo diría que no. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que mucho hemos avanzado científicamente, se han hecho descubrimientos, pero la parte de nuestros conflictos, de la guerra, etcétera, eso no sigue sin solución. Y esa solución va por un lado que tiene que venir de la sabiduría, no del conocimiento, solamente del conocimiento, sino un conocimiento. Bueno, que el conocimiento es como una herramienta. Y esa herramienta yo la puedo utilizar de forma sabia o de forma no sabia. ¿Sí? ¿Podemos dañar con ese conocimiento o podemos hacer muy bien con ese conocimiento? De hecho, se hace así. Eso es lo que ocurre en el mundo. Una persona puede tener mucho conocimiento, estar absolutamente segura de algunas cosas y, sin embargo, puede no llevarse bien con su propia familia. ¿Podría usted llamar a esa persona sabia o considerar que le falta sabiduría? Con toda certeza, el conocimiento ordinario no hace una persona sabia. Nosotros podemos estar bien versados en teología o en ciencias, pero esto no nos capacita para pensar correctamente en asuntos pertenecientes a nuestras vidas o nuestras relaciones con las demás personas. Yo creo que esto es claro. Sí. De hecho, uno sabe muchas cosas, ha estudiado con muchas cosas y tiene problemas personales. Todavía, ¿o no? Claro, que tienen mucho conocimiento intelectual de los átomos, de lo más pequeña partícula subatómica. O del origen del universo, etcétera. Pero, sin embargo, tengo problemas en la familia, ¿cierto? Entonces, sí. Ahí, claramente, ese conocimiento tan profundo de la materia, quizás, no me ayuda a estar... estar en una relación sana con las personas o una vida sin conflicto, no me soluciona los conflictos. Entonces, digamos ese conocimiento, ¿qué es lo que me motiva, a buscar ese conocimiento? También. Si no puede, y sin embargo no podemos resolver problemas tan básico, y sin embargo la persona que no tiene conocimientos mayores, científicos, ciencias, filosóficos, y sin embargo vive sin conflicto, quizás ni siquiera la notemos en el mundo, ¿cierto? Quizás ni la miremos, ni nos demos cuenta. Es un don nadie, no sabe nada. Claro, puede ser nadie. Y pasa eso, De hecho, uno que no tiene muchos títulos académicos es un don nadie. No importa si su comportamiento es sabio en la vida o no. O sea, la sabiduría tiene que ver con nosotros, cómo vivimos nuestra vida. Va por ahí. O sea, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos en nuestros distintos niveles, en nuestros distintos planos. Y si nosotros entendemos la armonía de la naturaleza, la ley de la naturaleza, si nosotros podemos vivir en armonía, y eso, por ahí va la sabiduría, y no tanto... No estamos demonizando el conocimiento es necesario, claro. Lo que pasa es que nosotros jugueteamos con el conocimiento pero muchas veces uno no profundiza en eso y queda como una cosa muy superficial, por encimita, así, y uno cree que uno sabe y se genera la sensación que uno sabe, pero en realidad uno no sabe, no tiene idea de cosas realmente profundas que afectan su vida interior, su forma de vivir. Claro, el conocimiento tiene su lugar en el mundo y tiene su función y, sí, y tiene su utilidad, y todos nosotros, todo lo que vivimos es gracias a la, al conocimiento de otras personas, digamos, que investigaron, etcétera. Pero si uno, por ejemplo, uno estudia estos libros de ciencias, del Big Bang, etcétera, uno puede estudiarlo, digamos, intelectualmente, ¿cierto? Pero si uno tiene conocimiento, digamos, conocimiento de las verdades fundamentales, quizás ese libro tenga mucho más sentido, digamos. Uno puede darle hasta un sentido más filosófico, algo que es científico, digamos. Puede detectar ciertas cosas que alguien en una mente meramente intelectual no pasaría por alto. Entiendo. ¿Cierto? Yo creo que puede ser así, puede ver algo muy simple, digamos, y puede darle mucha significancia. ¿Cierto? También. Entonces eso se logra gracias a la sabiduría. Interesante lo que dice Eduardo. La teosofía básicamente está compuesta de principios. De principios filosóficos, principios esotéricos. Y si uno capta esos principios, claro, va a poder profundizar realmente en ese punto que también, digamos, la ciencia va avanzando sistemáticamente en la comprensión de los procesos de la materia, etcétera. Y en algún momento la ciencia tendrá que acercarse, ¿no es cierto?, a la filosofía, a la religión, y hacer una síntesis, que es nuestro segundo objetivo. Y claro, entonces, claro, si nosotros tenemos conocimiento de los principios, nosotros vamos a tener también otras herramientas para poder, digamos. Sí, la teosofía también es ciencia, ¿cierto? Sí, también. Es ciencia, filosofía y religión. Ya. No es algo que está separado, es algo que está integrado. Pero en el futuro podemos pensar de que la ciencia, la filosofía y la religión no son algo separado, digamos, sino que nos podemos dar cuenta de que cada vez están quizás acercándose un poquito más. Muchos científicos. Los científicos realmente, digamos, que han profundizado, uno puede, a veces, puede pensar que son medio filósofos, sí, o que tienen cierta intuición a cosas que tienen que ver con estos conocimientos. Pueden acercarse, como Einstein, quizás se acercaba un poco más, digamos, a un conocimiento que tiene que ver con más sabiduría que con meramente conocimiento. A propósito de Einstein, hay una carta de Einstein que se reveló, que se escribió a su hija, y que mi señora me la leyó, y hablaba de la fuerza que no ha sido descubierta, la más poderosa, decía que era el amor. Que esa era la fuerza que faltaba, digamos. De eso yo indico de sabiduría, ¿cierto? Sí. No es solo un conocimiento intelectual. Porque decía que el manejo de las otras fuerzas que se han descubierto, entre ellas la fuerza atómica, no habíamos tenido mucho éxito de manejar esa fuerza, o sea, pero tampoco conocemos esa, que es la fuerza del amor. Muy bonita esa carta, un día la voy a traer porque lo podemos leer. Interesante. La acción no debe ser entendida solamente refiriéndose al acto o a la relación que tengamos con otras personas, tal como lo hacemos en el mundo externo de una manera visible. La palabra acción tiene aquí un mayor significado y es un término de mayor alcance. Hay acciones de varias clases, como la que están teniendo lugar, por ejemplo, en el cuerpo humano, como la acción química, eléctrica y demás. Nosotros no somos conscientes de ellas. Hay también acciones de pensamiento, de emoción y acciones a otros niveles. La vida significa acción. Bueno, nosotros hemos conversado de que nosotros afectamos a las demás, a la naturaleza de las demás personas en distintos planos. Y ahí está la sabiduría o la ignorancia, cómo nosotros entendemos esa acción y cómo nosotros la manifestamos. Nosotros somos responsables en varios planos, el campo del pensamiento, la emoción y el físico. Y cómo nosotros emitimos esas fuerzas, esa energía, ahí está nuestra sabiduría o nuestra ignorancia. Porque nosotros no podemos dejar de emitir esas energías. Siempre estamos emitiendo energía. Siempre. No podemos abandonar el mundo de la acción, como decía el Bhagavad Gita. Siempre vamos a estar actuando. ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué estamos haciendo? Eso es esencial, es fundamental. ¿de acuerdo con las leyes de naturaleza o de acuerdo con la evolución o no? En realidad es cómo nosotros vivimos y operamos en nuestra naturaleza. Para eso tenemos que conocernos. Es la acción. La acción tiene mucho mayor alcance, mucho más alcance que la acción física. Claro. Bueno, y tiene que ver también una concordancia, digamos, de nuestras acciones, digamos, del pensamiento, de la emoción y lo que hacemos en el mundo físico. No puede existir ese conflicto de pensar de una manera y actuar de otra, ¿cierto? Y si nosotros, por ejemplo, tenemos un pensamiento, digamos, un pensamiento que no es algo positivo, aunque no lo hagamos, digamos, pero seguimos insistiendo, en algún momento se va a manifestar, digamos. Va a salir, porque toda acción proviene del pensamiento. Dice, existe esa extraordinaria facultad del conocimiento puro, a la cual denominamos buddhi, que consiste en la verdadera inteligencia, distinta del mero intelecto. Con ella es posible conocer, o al menos comenzar verdaderamente a conocer, no solo como las cosas parecen ser, sino como internamente son. Esto requiere un cambio dentro de nosotros mismos. Hemos de llegar a una condición en la cual no se anhele nada, donde no queramos conquistar al mundo, ni tratar de engrandecernos. Cuando permanecemos, donde quiera que estemos, en una condición de receptividad, de humildad, nuestro corazón capta la verdad proveniente de todas partes. Ya, esto es sumamente interesante, pero claro, nosotros tenemos que, el objetivo de la institución es trabajar en hacia ese punto, o sea, hacia el despertar de nuestra inteligencia superior. Y se dice que ese discernimiento es realmente lo que, al despertar en un individuo que se da bajo ciertas condiciones, realmente ahí le muestra el camino del sendero espiritual. Es algo interno. Ahí le muestra lo que es esencial y lo que no es esencial en la vida y en su conducta. Y sin esa inteligencia no hay posibilidad de avanzar. Porque es como estar ciego en términos espirituales. Por mucho que maneje conocimiento, que comprenda cierta filosofía, si no tiene esa luz. ¿Ya? Claro, Buda, ¿cierto? Budi, o sea, el despierto, o sea, el Buda, el que despierta, el que hace despertar a los demás, también significa Buda. O sea, esa facultad de percepción interior, impersonal, no personal, no del pensamiento, no de la mente, no del yo, sino que cuando el individuo está en el sendero de la ética espiritual, se despierta, florece esa intuición, esa percepción directa, y realmente ve lo que es esencial, lo que es temporal en la vida, y ahí tiene la posibilidad de dirigirse hacia un punto realmente fundamental, esencial. En la vida hay muy pocas cosas esenciales, hay muchas cosas que no tiene objeto, no tiene. Toda nuestra vida personal es temporal. Todos, como decía el budismo, todo cambia. Está en constante cambio. La ley de la naturaleza es la impermanencia. Nada permanece por mucho tiempo. Entonces, en este mar de impermanencia hay que discernir lo esencial. Hay que ver, hay que encontrar el hilo que nos conduzca a lo esencial, a la realidad. Porque todo esto se va a acabar. Todo esto se va a disolver. Mi cuerpo, incluso toda mi personalidad se va a disolver. Claro, nosotros estamos todo el tiempo tomando decisiones, ¿cierto? ¿Qué estudiar? ¿A dónde ir? ¿Voy hacia esta institución, hacia otra? ¿O en qué trabajo acá, en esto? Y en cada decisión, digamos, tenemos que tratar de tener ese discernimiento, tratar de percibir, digamos, dónde, qué es lo que me conduce más hacia esa verdad. ¿O cuál es el fundamento de... ¿Por qué yo voy a tomar esa decisión? ¿Qué es lo que me motiva? Entonces, nosotros en todo momento estamos siempre tomando decisiones. Y Buda es justamente la capacidad para discernir cuál es la mejor decisión que podemos tomar, la mejor opción para nuestro desarrollo interno. Dice, condición de receptividad, es difícil la receptividad. Uno es obtuso, ¿cómo es la palabra? ¿No es cierto? La receptividad, humildad, nuestro corazón espiritual capta la verdad proveniente de todas partes. O sea, si nosotros estamos despiertos, nosotros vemos dónde está, percibimos. Nosotros algunas veces nos referimos a Udi como la intuición. Esta es una palabra en sánscrito cuyo significado no comprendemos por completo. Usamos muchos términos como Atma, Budi, Paramatma, Parabrahman. ¿Por qué no? Lo mismo se ha hecho en la India. Pero no obstante, el uso de estas palabras puede ser que la persona las comprenda muy poco y esté simplemente jugando con las palabras como uno puede jugar con las fichas de un tablero. Y caemos en el, como lo que hablamos recién, el intelectualismo. Manejamos conceptos, pero no sabemos lo que son, no sabemos qué significan. Claro, estas palabras de sánscrito son tan profundas que no tienen traducción, una traducción correcta en nuestro idioma. No existe, entonces. Y como no tenemos ninguna palabra que se acerque a la realidad de esas palabras, ¿cómo podemos comprender realmente el significado de esa palabra? Y las implicancias, porque entender un concepto significa entender las implicancias que ese concepto tiene. Y eso requiere una profundización mayor. Si nosotros entendiéramos, por ejemplo, algún concepto de esto, nosotros podríamos leer cualquier libro que se refiera a esa misma idea, pero puede estar descrito de mil formas, ¿cierto? Puede referirse con otras palabras, con otro idioma, pero nosotros, entendiendo el contexto y si entendemos el significado de esa palabra, vamos a poder reconocerla en todos lados, ¿cierto? En todos lados, aunque no diga alma, aunque no diga intuición, aunque no diga Budi, puede estar dicho con otras palabras, nosotros ya sabemos a lo que va ese texto, si es que comprendemos el significado real de las palabras. Entonces por eso no hay que quedarse solamente en la palabra, ¿cierto? Hay que profundizarla y ver como la parte, digamos, la parte más abstracta de la palabra. Bueno, otra de la similitud de ese concepto también es como un poco trabajar el sexto sentido, que se conoce como popularmente, ¿no? La intuición del sexto sentido, ¿no? Como algo que se asemeja más o menos, a veces para gente que no conoce. Claro, que en Occidente como no hay palabra correcta para referirse, bueno, trata de buscarle, ¿no? Como intuición, pues claro. Como intuición, no es que se acerque mucho a la palabra, pero en nuestro idioma que no popularmente se le asocia, ¿no? Sí, hay que tener harto cuidado con eso, porque a veces no se acerca al concepto, porque normalmente cuando uno no comprende algo lo quiere bajar para entenderlo, y al bajarlo lo destruye, digamos, por eso que eso uno debería ser más respetuoso de los conceptos, porque no se pueden bajar, pues hay que tratar de uno. Claro, por eso al final terminamos usando las mismas palabras en sánscrito, ¿no? Claro. Tratar de comprender lo posible que uno pueda, digamos. A ver si da el sentido. El significado. Porque a veces yo he leído, por ejemplo, un monje budista que de repente le entró una duda en el pali, por ejemplo, en algún concepto del idioma pali, que es como el idioma hermano popular del sánscrito. Entonces dice este monje en un libro que tengo yo, dice. Y fui a consultarle a mi superior, qué sé yo. Estuvimos 3 días, dice, estudiando una palabra. Dice el monje, buscando textos. O sea, con una seriedad tremenda. O sea, y uno maneja así, ¿te has fijado? Uno maneja las palabras así. Sí, la usamos. Con una palabra tan superficial. Entonces, no, o sea, hay un sentido, un significado, una consecuencia detrás de eso que uno tiene que... Como estudiante de teosofía o estudiante espiritual tiene que respetar eso. Uno debería respetarlo. Para ser realmente un estudiante. Dice, primero que todo hay que conocer lo que ocurre dentro del ser humano. La cualidad que posee. Y entonces puede dársele el nombre que desee. El nombre no importa mucho. En forma similar debe conocer la sabiduría divina. Y luego no importa si se llama teosofía o Brahma Vidya o cualquier otro nombre, lo importante es conocerla. Brahma Vidya significa lo mismo que teosofía, pero en sánscrito. Sí. ¿Cierto? Teosofía está en griego, ¿cierto? Sí. Y Brahma Vidya en sánscrito. En español sería sabiduría divina. Sabiduría divina. Claro, y lo que dice, bueno, si uno se conoce a sí mismo, en su estado de conciencia interno, ya no importa el concepto, o la palabra con la cual designarlo. Y lo que ocurre normalmente es que uno se hace, bueno, ese apego a las doctrinas, ¿no es cierto?, esos ismos, esto, es una superficialidad, porque realmente uno no le interesa saber lo que eso significa, sino que se apega a la doctrina, a la forma, al concepto, a la letra muerta, como diría la Biblia, ¿cierto? Entonces no le interesa entender el significado de eso, sino que se queda con el concepto, y se apega al concepto. Y ahí uno queda limitado. Entonces, conocer, ir más profundamente, eso es lo importante. El concepto que con lo cual se puede designar eso no es tan... Claro, la cualidad que dice, uno conoce la cualidad y va a poder reconocer el concepto en cualquier, digamos, si estuviera escrito de cualquier forma. Y como nosotros aquí decimos estudios comparados, ¿cierto? Es fundamental saber reconocer, digamos, los conceptos de la idea que muestran diferentes libros, diferentes religiones, diferentes culturas. Tenemos que saber reconocer, por ejemplo, cuando habla de sabiduría o digamos, reconocerlo en cualquier parte, digamos, escrito como está escrito. Claro. Pero es compleja la teosofía, los conceptos son profundos. Y la señora Blas que decía, la teosofía no es para flojos. Porque uno lee así y uno quiere estudiar, uno quiere profundizar, entonces no avanzar mucho, no viene entender mucho. Si hace el esfuerzo de profundizar, claro, no va a terminar nunca, no sé, a mucha la gracia la palabra cuando se pone a meter el glosario. Entonces busca una palabra, digamos, y en la definición encuentra tres palabras más que tiene que comprender. Pues después busca las tres y tiene otras seis más. Y no termina nunca. Sí. Pero claro, cuando nosotros decimos Budi, uy, hay tanto, es toda una doctrina filosófica entera, ese concepto está detrás de la unidad de la vida, ¿sí? Sí. La regeneración, el amor, la compasión. No hay, es ilimitado eso. Ilimitado. Y uno lo reduce a algo tan fácil, así como una ficha en un tablero, como dice que... Claro, no, y nosotros acá en las clases, como son tan poco el tiempo que se hace, nosotros las nombramos. ¡Qué falta de respeto! Mira, la cuestión es estrenar, ¡ah, no voy a llamar! ¡Así me lo pone tan! ¡Liviana! ¡Claro! ¡Qué terrible! Así de simple. ¡Qué terrible! ¿Eh? Pero bueno. Dice, a veces se mencionan extractos de las cartas de los maestros como... La ola más elevada de avance intelectual debe ser escogida y guiada hacia la espiritualidad. Pero, ¿cómo usted puede guiar a un intelecto dogmático, neutral, respecto a los asuntos morales, incapaz de cualquier apreciación estética, un intelecto frío y endurecido hacia la espiritualidad? Primero hay que moldear ese intelecto, transformarlo y convertirlo en un instrumento sensible y flexible, que pueda percibir la verdad interna de las cosas. Entonces se convertirá en una extensión del espíritu, perteneciente a esa naturaleza del hombre que es esencialmente la naturaleza del amor, de la apertura, de la sensibilidad, del no egoísmo y de la no posesividad. Bueno, aquí lo que plantea es que todos los avances que hace la humanidad en el campo de la ciencia, todo eso está bien, hay que ir haciendo que el avance intelectual y científico de la humanidad, ayudarlo a ese avance, para que llegue a los campos del conocimiento, de la sabiduría. O sea, hay que ayudar al avance científico, al avance del mundo, hay que ir con él y ayudarlo. Eso es muy interesante. Parte de nuestro trabajo. Claro, hacer algo del conocimiento algo sensible y flexible. Realmente el conocimiento va a ser algo muy rígido. Claro. Que una persona intelectual se sustenta tanto de su conocimiento que eso se vuelve como un muro, digamos, de concreto. Y aquí la gracia tiene que ser tiene que ser armónico con sensible. Sí. Tiene que tener una sensibilidad, una sí. adaptabilidad, digamos, que sea dúctil, etcétera. Porque eso es lo que ahí puede penetrar la sabiduría. Claro, esa facultad de intelectualidad, hay que refinarla, hacerla sensible, como dice Eduardo, porque si no, claro, es una cosa muy que no sirve para la vida espiritual. Eso por un punto. Y el punto anterior es muy importante, porque todos ustedes tienen alguna actividad. Son abogados, son médicos, tienen algún trabajo. Todo eso es muy bueno, porque cada uno de nosotros puede ayudar a que la disciplina, el campo de su profesión, avance un poco más. Hacia claro. algo superior, digamos. Y esa es una de las labores de la sociedad teosófica y de los miembros de la sociedad teosófica o de los simpatizantes o lo que sea, es la ola, dice, elevada del avance intelectual, o sea, ir ayudando hacia los principios de la fraternidad, de la unidad de la vida, de la compasión, ¿cierto? El destino espiritual de la humanidad. Claro, nosotros todos podemos transformar nuestro trabajo, nuestra labor diaria, digamos, guiarlo con sabiduría, no solamente con el intelecto, digamos, o para sustentarnos económicamente, ¿sí? Económicamente, sino todos podemos hacerlo guiar hacia algo superior, digamos, podemos ayudar con eso, sea el trabajo que sea. Así que en lo que ustedes trabajen, en lo que ustedes hagan, en lo que ustedes estudian, algo de teosofía puede hacerlo evolucionar más y mejorarlo más, porque todo el ámbito de la humanidad está en evolución. La ciencia, el arte, qué sé yo, el arte, la cultura, o la misma, las leyes, el mundo de las leyes, todo eso es evolución. El avance cultural, el avance cultural de la humanidad es evolución también. Entonces cada uno de ustedes puede hacer un aporte en ese sentido. Claro, eso es importante, el servicio, digamos, que toda cosa que hagamos, nuestro trabajo, nuestra labor diaria, tiene que estar orientada al servicio independiente, no va a ser nuestro trabajo, igual ganamos un sueldo, etcétera, pero nosotros podemos dar un poco más, digamos, para el servicio de la humanidad y hacerlo con ese sentido. Así que importante. Es una de las mejores formas de servicio, digamos. No solo que es la forma en que la sociedad extiende sus brazos, y de la teosofía extiende su brazo al mundo a través de cada uno de nosotros, y es nuestra labor cotidiana, es nuestra profesión. Esto es muy importante, muy importante. Perdón, ¿puedo hacer un alcance? Para los miembros, los simpatizantes de la sociedad, y relacionado con esto mismo, que tiene que ver un poco con el digamos, con dar a conocer esto a la humanidad, la dice, ¿no? ¿Es importante mantener esto secreto o no? O sea, me refiero a si uno es cercano, ya sea como miembro o adherente, ¿me explico? O sea, que si por ejemplo en el trabajo es importante que uno, claro, uno tiene que hacer obrar bien, digamos, bajo estos conceptos, porque por eso uno transforma también indirectamente a la sociedad positivamente, pero no es necesario tener que decir que uno es miembro, eso es. ¿Se mantiene un tema secreto en ese? ¿O de no, la sociedad teosófica no es secreta. No, la sociedad teosófica es pública. De hecho, esa es la diferencia que tiene con otros grupos. Sí, porque son más. La sociedad teosófica, todo lo que hacemos es público. No hay nada secreto. O sea, obviamente que las reuniones de rama son privadas de la sociedad teosófica, pero el ámbito de la sociedad teósófica son. Independientemente, uno puede divulgarlo porque hay gente que no lo mantendría, digamos. Claro. Gente afuera, no, claro, yo personalmente, yo digo, yo soy miembro de la sociedad teosófica. La mayoría no sabe quién es esto. Para el profano común y corriente. Pero yo lo digo porque no tengo ningún complejo. No, no, digamos, si se da el tema, yo lo digo. Y si, por ejemplo, si alguien no nombra la sociedad teosófica, puede actuar, digamos, acorde a los principios de la sociedad teosófica. Puede actuar fraternidad, con libertad de pensamiento, etc. Claro. Y acepta, está colaborando, y está representando a la sociedad. Claro. Y en algún momento, claro, uno puede decir que la sociedad, pero uno lo que no puede decir, que quizás, es hablar mucho de la sociedad teosófica, no, porque, y no actuar con los principios de la sociedad teosófica. Ahí sí que. Claro. Es como un proselitismo. Claro. Entonces uno. Pero sí. esto va al hecho de que en los ámbitos que nosotros nos desarrollemos, nosotros podemos dar un paso más en ese ámbito. Por ejemplo, la educación, un pasito más en la evolución. Porque claro, también la humanidad va paso a paso. Va así y Y muchas veces el avance evolutivo de la humanidad se desvía. Si toma caminos que no tienen ningún sentido. Entonces, por eso que hay que ayudar en la dirección de la unidad de la vida, de la dirección de la evolución. Entonces, eso es un punto importante. Ese está... La inteligencia de una naturaleza así es luminosa y penetrante. También, cuando esta naturaleza se manifiesta, la vida asume un aspecto extraordinariamente hermoso. Todas las rencillas, los resentimientos y las molestias llegan a su fin. Bueno, cuando empezamos a vivir de esa forma, nos damos cuenta que hay un cambio, ¿cierto? Estamos haciendo algún trabajo. Cada persona encontrará que las demás comparten esa misma verdad. Solo de esta forma podremos únicamente llegar a una nueva era, a un nuevo mundo. Se habla mucho de la nueva era, ¿cierto? Justamente. En realidad, esto está dicho hoy, o sea, lo que tenemos que intentar trabajar es nuestra transformación interior. Ese es nuestro servicio. Si uno se autotransforma, es el mejor servicio. Porque todo lo que va a salir de uno va a ser, o sea, su trabajo, su familia. Y esas cosas que parecen tan simples, digamos, de no tener, digamos, donde dice la... No tener rencilla, dice, no tener resentimiento, las molestias diarias, que por ejemplo, que todo nos moleste, de repente pasaba que ya no nos molesta, ya empiezo a tolerar más cosas. Esas cosas que parecen tan simples, puede ser un avance interno tremendo. Enorme. Son... Pueden ser miles de años de evolución. Sí. En acciones que parecen tan simples, digamos. Simple, con cosas, acciones con tan cotidianas, por ejemplo, ir a la cocina, digamos, y dejar las cosas, digamos, para que el otro pueda ocuparla sin problemas, o no dejar, no sé, cosas, o no desordenar, digamos, no. Por ejemplo, no sé, pues si yo voy a usar una taza y no hay otra, lavarla por último, cosas así, pero básicas, ¿no? Y eso muchas veces es una diferencia tremenda, ¿no? Sí. Cosas que son tan simples. Sí, creo que la señora Besan decía, no estoy seguro, me decía, ¿eh? Entre uno que entra, entre uno que lava una taza y otro que la deja de lavar, hay vidas. Hay vidas de diferencia, de evolución. Así que... Porque eso tiene una consideración a los demás. Ya salí de mi mundo, digo, personal, digamos. Claro. Ya estoy pensando un poco en el bienestar de los demás, un poquito, que sea. Claro, y lo más cómico de esto es que uno busca la evolución como una cosa de repente grandilocuente. Grande. Pero la evolución se ve en las pequeñas cosas de la vida. Y es donde más fallamos, por las cosas tan simples. Como se dice, mostramos el hilacha. Claro. Pero, digamos, es interesante este punto, porque las rencillas, oye, ¿quién no tiene rencillas? Los resentimientos, ¿no es cierto? Las molestias. O sea, un ser humano equilibrado, o sea, es una bendición en el mundo. ¿O no? Un ser humano equilibrado, internamente intuitivo, es una bendición, o sea, expande puras cosas buenas, puras energías positivas. Genera un bien que no tiene medida. Eso. No tiene medida ese bien. Tiene un alcance infinito. Esta es la última, ¿no? Ahí tengo. Parece que nos faltó la parte de abajo. Ah, ya. Cada persona encontrará que las demás comparten esa misma verdad. Solo de esta forma podremos únicamente llegar a una nueva era, a un nuevo mundo. Ah, tienes razón, ya te dije. Bueno, no, la evolución se da porque nosotros evolucionamos. Lo mismo que hablábamos, si nosotros no evolucionamos... Claro, la nueva era no es algo que tengo que esperar ahí, aquí sentado. Que llegue. Tenemos que hacer que llegue. Tenemos que hacer que llegue y uno mismo tiene que entrar en una nueva era. Claro. Uno mismo. Porque también muchas veces esto como que uno no, es que hay que esperar los ciclos cósmicos y todo. O sea, no, si uno tiene que entrar en la nueva era, uno mismo tiene que entrar en la nueva era. Si uno no entra, va a estar en la era antigua. Va a seguir en la era. Claro, por más que venga una nueva era, él no va a saber que hay una nueva era. Uno mismo tiene que vivirlo internamente. Y puede ser que sí, o sea, la evolución avanza. Y está avanzando, pero uno tiene que generarla desde su propio mundo interior y armonizarse con esa, a lo mejor esa nota que hay en la naturaleza, que se está dando en la naturaleza. Efectivamente se dice que la nueva raza o la nueva humanidad está viniendo, se está acercando, pero los individuos que van a participar de eso son estos, son los que superan las rencillas, los resentimientos, viven sin conflicto, las molestias, las personas que viven son, ya con, son simples, con, son la nueva, la intuición es sencilla. ¿Ah? Es sencilla. Se dice que esas personas que van a tener ese estado de conciencia van a ser prácticas y sencillas. Eso yo le digo. Prácticas y sencillas, o sea, intuitiva. No se van a complicar con cosas que uno se complica ahora. ¿No? Y van a tener resuelto muchos temas que, si uno quiere avanzar con esa evolución, uno tiene que resolver los temas ahora. Este es el momento, ahora. ¿Qué otro, no? Ah, sí, ¿qué otro? Ah, claro, esta es la última. RB es Rada Burniera, la anterior presidenta de la Federación. Claro, ella, una vez que cuando cito a la Vázquez. Sí. Se me gustaría citar un pasaje esta vez de HPV, que dice: nuestro deber es mantener vivas en el hombre sus intuiciones espirituales, disolver y contrarrestar después de la debida investigación y comprobación de su naturaleza irracional. Toda forma de fanatismo religioso, científico o social, y el sectarismo religioso o la creencia en milagros o en algo sobrenatural, lo que debemos hacer es mirar de adquirir el conocimiento de todas las leyes de la naturaleza y difundirlo. Ya, esto, la primera parte es: si nosotros no mantenemos viva la llama de la intuición, de la sabiduría, de la comprensión, del amor, de la compasión, son todas las mismas cosas, abarcan todo eso, nosotros estamos perdidos. No, si no tenemos, tenemos que tener bondad en nuestro corazón para ver la verdad. Ya, no sé si me explico, no puedo ser más gráfico. Si uno no tiene ese espíritu de bondad, de compasión, no puede ver la verdad. No se abre su mundo interior a la verdad. Se va a abrir a otras cosas, pero no a la verdad. ¿Ya? Y nosotros tenemos que mantener vivo eso. Dice, vivo en el hombre su intuición espiritual. Hay que mantener vivo esa llama de la búsqueda de la verdad y de la compasión, del amor. Eso, la sociedad teosófica tiene esa labor de mantener vivo eso, contra viento y marea, en el mundo. No sé si se entiende. Esa es nuestra labor institucional, mantener eso, esa llama, esa. Ahí, aunque vengan los terremotos, los tsunamis, nosotros ahí. Aunque quede, seamos poquitos, pero ahí. Mantener eso, porque esa es nuestra labor institucional, ese es nuestro deber. Mantener esa llama ahí. A pesar de todo, digamos que el mundo externo vaya en otra dirección, nosotros estamos comprometidos, claro, con eso. Siempre hay una, digamos, hay una chispa, digamos, y de esa chispa después va a salir toda, digamos, una gran llama, ¿cierto? Llama. Pero esa chispa no se puede apagar, o sea, no hay. Hay que mantenerla a toda costa. Como esa película del fuego, ¿eh? Los señores que tienen, claro, que mantener el fuego. Sí. Bueno, nosotros tenemos que, dice la señora Blavatsky, nuestro deber es mantener vivas en el hombre sus instrucciones espirituales. Mire, eso es lo que. Si usted quiere entrar a la sociedad teosófica, ese es lo que tenemos que hacer. ¿Ah? Y naturalmente que nosotros no consentimos los fanatismos, los sectarismos, no consentimos eso, porque eso divide al mundo. Divide a las personas, dividen y genera sufrimiento. No consentimos con eso. No consentimos con ese tipo de cosas. Sectarismo, divisiones. No. Estamos trabajando en el otro sentido de la unidad. Y bueno, y de que el sistema de nuestro universo tiene leyes. Y si nosotros conocemos esas leyes, nosotros podemos orientar nuestra vida en esa dirección. ¿Ah? Y eso estamos tratando de, modestísimamente, de hacer en este tipo de clases y estudios. Así que Los invito, las personas que quieran ingresar a la sociedad, que ya tengan sus hijos en clases, pueden hacer su solicitud de ingreso. O pueden continuar viniendo como simpatizantes y seguir estudiando. Así que, muchas gracias. Gracias.